porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al Divino Creador, estamos compartiendo este recuerdo de las Escrituras con los acontecimientos que ocurren en la patria planetaria. Lo que está ocurriendo es el apocalipsis materializado. Todos los seres humanos estamos siendo probados por Dios instante por instante, idea por idea, sensación por sensación, nación por nación, continente por continente. El planeta en su conjunto está siendo probado por el Divino Creador, porque así cada uno pidió a Dios ser probado. Toda la humanidad pidió el juicio. Es un juicio que abarca todo, materia y espíritu. La relación entre materia y espíritu lo estamos viviendo en este siglo XX que terminó, en este siglo XXI que estamos empezando, y está anunciado en el Apocalipsis, capítulo 16, del verso 7 en adelante. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Apocalipsis, capítulo 16, del verso 7 al verso 9. El juicio de los elementos de la naturaleza. Y esto fue pedido en la prueba de la vida. En la profecía a los espíritus de Norteamérica hay una enseñanza acerca de este pedido y del juicio de los elementos de la naturaleza. Por escritura telepática, el Divino Creador le ha dictado al enviado Alfa y Omega. Los espíritus de Norteamérica que pidieron la prueba de la vida a Dios, le pidieron ser juzgados por los elementos dentro de las mismas leyes de la vida, porque ellos desconocían en qué consistía la sensación de ser juzgados por los elementos de un planeta de pruebas que no conocían. Porque cuando se pide a Dios formas de vida que no se conocen, Tal pedido se hace partiendo desde la más grande inocencia que la mente puede imaginar. Es así que todas las sensaciones que cada cual posee dentro de su individualidad, el espíritu no las conocía. Es por esto que el Evangelio de Dios dice: todo espíritu es probado en sus propias sensaciones por Dios. Y también se menciona la prueba de la vida. Conociendo este primer párrafo de la profecía a los espíritus de Norteamérica y por extensión a todos los espíritus de las naciones capitalistas, vamos a escuchar un audio que nos hace un recuento de las dos últimas semanas, la semana final de julio de 2018 y la primera de agosto de 2018. Está viviendo la parte de Europa y Estados Unidos, Canadá, incluido México, unas espantosas olas de calor que baten todos los récords. Si el año pasado el incendio en California había sido el más grande de la historia, pues el de este año ya rompió ese récord y está siendo considerado, los incendios de California, los más grandes de la historia. Si en Alemania nunca se habían registrado unas espantosas olas de calor que están arruinando los cultivos, los sembríos, está contaminando las aguas porque por falta de oxígeno los peces se asfixian, mueren, se descomponen, está provocando un descalabro económico en los países capitalistas de Europa y de Estados Unidos, incluido Japón, pues es un verdadero apocalipsis lo que está ocurriendo. Y esto, de acuerdo al método dialéctico, lo que ocurre en una parte del planeta ocurre también en el Perú, porque afecta a todos al estar dentro de un extraño sistema de vida capitalista impuesto por la fuerza y contaminado con armas nucleares, con pruebas nucleares, contaminado a nivel del mar, de las aguas, del aire. Es una contaminación total. Ahora la naturaleza, cumpliendo la justicia muda de los elementos, castiga o hace cumplir el pedido que hicieron estos espíritus que viven en Norteamérica, en Europa, en las naciones capitalistas. Escuchemos este audio que hace un recuento de las espantosas olas de calor. En California, Estados Unidos, el fuego lleva arrasando el norte del estado durante casi dos semanas. Miles de bomberos continúan luchando contra las llamas incontroladas en múltiples partes del estado. El fuego en el complejo mendocino, resultado de la unión de dos incendios, alcanza ya una superficie del tamaño de Los Ángeles. Hasta el momento, al menos 11 personas han muerto a causa del fuego. El incendio se ha convertido ya en el más grande en la historia de California desde que comenzó el registro hace un siglo. Mendocino Complex se convirtió en el incendio más grande en la historia de California. California enfrenta el incendio más extenso registrado en la entidad durante el último siglo, que ya ha consumido más de 2.500 kilómetros cuadrados, el equivalente a 1.7 veces el área de la Ciudad de México. El 27 de julio se registró el inicio del incendio en el Bosque Nacional de Mendocino. La noche de lunes adquirió mayor fuerza al unirse a otro y creció rápidamente para sobrepasar en tamaño al incendio Thomas, que quemó más de 114.000 hectáreas en los condados de Santa Bárbara y Ventura el año pasado. Al menos 75 casas han sido consumidas y miles de personas han sido evacuadas, mientras que 20% del área en llamas ya está controlado. El fuego se puede apreciar desde el espacio. El incendio de Mendocino es uno de los 23 fuegos activos que azotan el estado de California. Las altas temperaturas, que alcanzan los 43 grados centígrados, y los vientos de hasta 24 kilómetros por hora han ayudado a que las llamas se expandan. Además de quemar grandes áreas de bosque, los incendios afectan el turismo local. El icónico Parque Nacional Yosemite tiene varias secciones cerradas tras el incendio Ferguson, por lo que la cantidad de visitantes ha disminuido severamente a pesar de ser temporada alta. Cerca de 25 bomberos y especialistas crearon una barrera para proteger las gigantes secuoyas, árboles de hasta 1000 años de antigüedad que son uno de los principales atractivos del parque. Los negocios de la zona del lago Tahoe, el mayor lago alpino de Estados Unidos e importante centro turístico, han sufrido cancelaciones por la gran cantidad de humo en el Valle de Sacramento. Mientras tanto, los esfuerzos para contener los incendios continúan. El mayor grupo de bomberos en la historia de la entidad, compuesto por 14.000 miembros, intenta evitar que el fuego alcance las zonas residenciales. El gobierno destinó todos los recursos disponibles para combatir la catástrofe. Trump declaró desastre mayor y bomberos de Australia y Nueva Zelanda, así como miles de voluntarios, se unieron a las labores de combate a los 17 fuegos más peligrosos. Juan José Parcero, Noticieros Televisa. Está escrito en la profecía de lo que viene a los espíritus de Norteamérica. Dice el divino creador: a los creadores de un extraño sistema de vida basado en lo desigual le esperan momentos horribles, porque se cumplirá en ellos el divino juicio de los elementos. Primero será frío, luego agua y por último fuego. En el juicio del agua se desbordarán los océanos, inundando 3/4 partes de Norteamérica. El fuego del sol calcinará sus tierras y no quedará vestigio de agua para beber, porque todo se evaporará. Los elementos destruirán en pocos minutos lo que costó años y siglos de trabajo. El poder económico de Norteamérica será reducido en un 70%. Es por esto es que fue escrito en el divino Evangelio de Dios: 70 veces 1000. Esta divina parábola de Dios significaba un extraño bienestar logrado en desequilibrio numérico, porque el 7 no posee su término medio en igualdad. Las mitades de 7 no son iguales. Una tiene más y la otra menos. El 1000 representaba el advenimiento de una doctrina justa, porque es número de potencia. Nueva potencia nace de la extraña psicología de la desigualdad y significa que todas las naciones que fueron obligadas a vivir en lo desigual despiertan y forman una sola nación. Estas naciones logran desprenderse de lo desequilibrado y crean lo equilibrado. Se independizan del antiguo sistema de leyes desiguales. Cuando los espíritus de Norteamérica pidieron a Dios ser juzgados por los elementos, hicieron un pedido propio de locos, porque los elementos son infinitos y no tienen límites. En cambio, el castigo de los hombres contra los hombres es limitado. El daño que causa una guerra entre los hombres pronto se repara. Está dentro de los límites humanos. La experiencia que dejó la Segunda Guerra Mundial lo demostró. La caída de Norteamérica como potencia mundial lo será por pobreza. Y tan inmensa será esta pobreza que sus habitantes mendigarán hasta el alimento, y se cumple en ellos lo que en el divino Evangelio de Dios fue escrito: por vuestras obras seréis juzgados. La obra norteamericana dejó millones de pobres de todas las categorías que en parte fueron obligados a hacerlo, porque la bestia norteamericana se tomó el extraño libertinaje de hacer uso de la fuerza para imponer sus leyes, y la prueba de la vida consistía en no tentarse en el uso de la fuerza, porque siendo Dios todo amor, todos, sin excepción alguna, le habían pedido leyes de amor, como el divino juicio final pedido por la humanidad a Dios, incluía a todas las cosas imaginables. Es que los que se tentaron en el uso de la fuerza durante la prueba de la vida caen por la fuerza de los elementos les destruye. Si hubiesen sembrado amor, recibirían amor. Dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Es la estremecedora profecía de la doctrina del Cordero de Dios para nuestro tiempo, para esta época, para este presente, para este apocalipsis materializado. Porque, como dice la doctrina, como dicen los planos celestes, lo que viene para las naciones capitalistas, las llamadas del grupo de los siete, es algo horrible. Es el llorar y crujir de dientes en su máxima expresión. Y el golpe, el impacto, será mundial. Paralelamente a los acontecimientos de la naturaleza, el despertar de los pueblos también marcha a ese ritmo. Las protestas, las manifestaciones, los actos de rebeldía y protesta también son parte del apocalipsis, cuando dice que los pueblos del mundo se agitan, se mueven, quieren un nuevo destino. Y esta resistencia va tomando diversas formas. Empieza por una posición de observar, criticar las medidas económicas, políticas, sociales, ecológicas, culturales. Se empieza a tener una posición crítica de todo. Eso es muy bueno, porque así la población va despertando de ese sueño de siglos, ese dormir de siglos. Se tiene que ir rompiendo, y el conocimiento rompe todo dormir. Cuando los autores revolucionarios, los profetas de Dios, bíblicos o no bíblicos, escriben un mensaje, una doctrina, un conocimiento, inmediatamente el gobierno de turno lo persigue, lo censura, lo bloquea, lo acalla, lo destierra. En el Perú, José Carlos Mariátegui establece una posición crítica y tuvo que ser desterrado, fue perseguido, lo sacaron. Cuando un enviado de Dios establece una doctrina, un mensaje, entonces surge el bloque, el bloqueo, surge la oposición a la verdad, a la justicia de Dios. El conocimiento de la doctrina se está expandiendo y nos va enseñando que el cambio de costumbres y de mentalidad es lo más necesario y urgente que tenemos que hacer. Nosotros cambiamos nuestra costumbre desde la alimentación, desde el cuidado de nuestra vida, de la salud, el cuidado de nuestros cuerpos, el cuidado de nuestra mente, nuestros hábitos, nuestras costumbres son cambiados. Los vicios exterminados. Las costumbres burguesas tienen que ser arrancadas de raíz. No podemos seguir con este lastre del sistema capitalista, de la entretención, la dispersión mental. Todo eso tiene que ser combatido. El mensaje del conócete a ti mismo significa: sácate de tu interior, sácate de tu interior todo pensamiento, toda obra, toda sensación que a otros haga daño y haga sufrir. Esto lo vamos a entender porque el control social que el capitalismo está ejerciendo sobre nosotros a través de las redes sociales quiere ser controlado. Hasta el año pasado no podían controlar que la opinión de colectivos, de movimientos sociales, de organizaciones se manifieste a través de las redes sociales. Y esto está desesperando a los gobiernos de turno. Quieren poner una serie de condicionamientos, controles, y lo que ha ocurrido hace poco en esta red mundial de Facebook, que es considerado actualmente como si fuera la nación más grande de la Tierra por la cantidad de usuarios que tiene, a la vez incluye una serie de riesgos, porque sin tener un control de la humanidad, está estableciendo las normas o un reglamento, un condicionamiento para que pueda ser controlada la opinión, el pensar, las actitudes de los colectivos de la Tierra. Vamos a compartir un audio de Kaiser Report, de RT, Russia Today. En este audio, Kaiser entrevista a un escritor, un analista de estos fenómenos de las redes sociales, y tenemos que estar atentos a lo que ocurre porque hay que aprovechar al máximo la oportunidad de las redes sociales para compartir las ideas, los nuevos conceptos, las nuevas propuestas de los pueblos originarios de la Tierra. Kaiser Report, en una entrevista acerca de esta problemática de las redes sociales y el control de la opinión, y cómo es que Noam Chomsky ahí establece una de las características que utilizan los gobiernos de turno para mantener quietos a los pueblos, y es que no piensen, que no averigüen, que no investiguen, que no lean una cantidad de aspectos o tópicos del saber que a todos nosotros nos harían despertar más rápido de este dormir en el cual ellos nos tienen sumidos. Kaiser Report en esta entrevista. Temas Kaiser. Es hora de viajar hasta Boulder, Colorado, para hablar con Michael Krieger, de LibertyBlitzkrieg.com. Bienvenido de nuevo, Michael. Hola, Max. Es un placer volver a estar con usted. Resulta que en Colorado, donde se encuentra la resistencia demócrata, hay quien se dedica a cambiar la O de los carteles rojos del GOP, el Partido Republicano, por una hocio martillo. Parece que vuelve el terror rojo. Michael, usted está en Colorado. Cuéntenos qué está pasando. Y la verdad, no tengo ni idea de quién lo habrá hecho. El Russiagate no es más que un arma utilizada por la clase dirigente para mantener su poder y su importancia. Es un engaño tan grande que no sé cómo puede haber gente que se lo crea, pero en fin, así están las cosas. Michael, ¿qué es lo que propicia toda esta enajenación política? ¿Es culpa de los medios por cable que, como ya hemos contado en el programa, solo se mueven por las audiencias, o forma parte de la locura que suele afectar a la clase dirigente cuando un imperio se viene abajo? ¿Cómo lo calificaría usted? Está claro que las audiencias lo mantienen vivo, pero no creo que esa sea la razón principal. Desde mi punto de vista, con el segundo planteamiento ha dado en el clavo. Hay que tener muchas cosas en cuenta, pero por encima de todo se trata de un sistema imperial gestionado desde hace décadas por donantes, burócratas y políticos corruptos que han destruido el país por completo, asignando toda la riqueza y los recursos a una proporción cada vez más ínfima de la población, lo cual ha generado una gran animadversión contra ellos. Y la forma de gestionar la crisis financiera, con los rescates, fue la gota que colmó el vaso. Yo siempre he dicho que a mucha gente que votó a Trump no le gusta Trump. Fue una forma de oposición a lo que había, de buscar algo nuevo, aunque pudiera ser una locura y no salir bien, porque cualquier cosa era mejor que el statu quo, que Hillary. Lo de la enajenación de Trump y el Russiagate no es más que una forma que tiene la gente que antes estaba en el poder y que contaba con el respeto de los demás de seguir sintiéndose respetada y manteniendo su posición de privilegio. Y la prueba la tenemos en el hecho de que los neoconservadores y los demócratas de la clase dirigente, como Rachel Maddow, hayan decidido ir de la mano. Me refiero a los Max Boot, Bill Kristol, David Frum, que se han convertido en los héroes de la resistencia, o de la asistencia, como los llaman algunos, una denominación que a mí me gusta mucho más. Y en esas estamos. Los mayores fracasos de la historia de Estados Unidos han aunado fuerzas para pasarse el día hablando de Rusia en un esfuerzo por mantener su relevancia. Es como una combinación de un cáncer y un herpes que provoca tumores e irritaciones mientras se pasan el día en la MSNBC intentando ganarse el favor de la gente con la promesa de que les salvarán de Putin. Es patético. Lo cual demuestra su falta de moral. El último artículo de su blog dice que los gigantes tecnológicos de Estados Unidos, que son demasiado grandes y demasiado poderosos, se encuentran en serias dificultades. Google está teniendo un comportamiento reprobable en China. Facebook bloquea a los activistas antifascistas de Estados Unidos y los llama prorrusos. Cuéntenos qué está pasando, ya que usted trabaja en Wall Street y sigue el tema de cerca. Yo soy un firme defensor de las redes sociales, a pesar de que hace tiempo que no me gusta Facebook. En los últimos tiempos, Facebook y Twitter han sido relativamente neutrales, y aunque desde la victoria de Trump la cosa ha ido un poco a peor, lo cierto es que ambas han servido de plataforma a todo tipo de miembros de la sociedad que han podido expresarse libremente a través de ellas. El problema es que la victoria de Trump ha cambiado por completo el punto de vista de los políticos respecto a estas plataformas, porque se han dado cuenta de que cuando el populacho puede hablar entre sí y decir lo que le plazca, ellos pierden el control del discurso y no pueden colocar en la presidencia el títere que más les apetezca. Por eso están tan asustados. Y ahora, con los gigantes tecnológicos, están pasando dos cosas. La primera es que son casi tan grandes como un gobierno. Y la segunda es que Twitter y sobre todo Facebook son dos plataformas que le han permitido a la gente tomar sus propias decisiones sobre los acontecimientos de actualidad, cosa que molesta tremendamente a los políticos, para quienes cualquier argumento que no cuente con la aprobación de los medios dominantes se considerará, de un modo u otro, influido por Rusia. Como acabo de decir, hay unos activistas de Washington a los que Facebook les acaba de cerrar la página, sin tener en cuenta que hablamos de ciudadanos estadounidenses de pleno derecho. Y todo por querer apaciguar a los políticos, por eso dicen que estaban relacionados con Rusia. Esto se remonta a la primavera árabe, la llamada revolución de Facebook, en la que la gente se echó a la calle y derrocó a Mubarak. Lo que pasa es que, al cabo de un año, Estados Unidos volvió prácticamente a ponerlo en el poder, lo cual demuestra que la democratización de la comunicación y la desvinculación de la democracia respecto de las grandes empresas estadounidenses era todo una gran mentira, una noticia falsa, al fin y al cabo. Esta semana hemos sabido que varios miembros de la Policía Secreta Aérea han seguido a ciudadanos inocentes una vez bajados del avión, sin que hubiera motivo para sospechar de ellos. Lo que demuestra que el estado de vigilancia se expande. ¿Se trata del programa Quiet Skies o Cielos Tranquilos? Sí. Como ha desvelado el Boston Globe, lo cierto es que es una locura. Si la verdad ha salido a la luz, ha sido gracias a los propios miembros de este programa que no le ven sentido al hecho de espiar a los ciudadanos. La clave está en lo que acaba de decir usted, en el control social. Si analizamos la tendencia que perdura hasta hoy en día en Estados Unidos, resulta que la clase dirigente gubernamental y corporativa, que lo controla todo, está obsesionada con mantener firme a la ciudadanía, con tenerla asustada y vigilada para asegurarse de que el debate no se sale de la ventana de Overton. De hecho, el propio Chomsky decía que la mejor forma de que la gente se mantenga pasiva y obediente es que solo pueda debatir sobre una serie muy limitada de asuntos. Y eso es básicamente lo que está intentando hacer Facebook con la opinión pública estadounidense. En fin, háblenos más del mal comportamiento de Google en China. Se trata de otro tema de lo más interesante. Igual que algunos miembros de la policía secreta se están revelando, algunos ejecutivos de Google están presionando enormemente para que la empresa colabore más de cerca con el gobierno. Si recuerda, con la firma del proyecto Maven, un programa de drones e inteligencia artificial que pretendía desarrollar Google en colaboración con el Pentágono, muchos trabajadores presentaron públicamente su dimisión ante su malestar por el hecho de que su empresa se prestara a algo así. Eso por no hablar de todos los empleados que se quejaron, lo cual trajo como resultado que Google acabara teniendo que dar marcha atrás. Y lo que arrojan los correos electrónicos que se han filtrado es que los ejecutivos de Google querían seguir adelante intentando venderles a los trabajadores que el proyecto estaba muy bien. Vamos, que lo que tenemos ahora mismo es una especie de fractura entre ciertos empleados de la empresa, con un evidente sentido de la ética, y los ejecutivos, que carecen de cualquier tipo de moral. En fin, ya que me pregunta por China, hace unos días, The Intercept publicó una noticia según la cual Google pretende crear una aplicación en China que cumpla todos los requisitos de censura del gobierno chino, incluida la prohibición de cualquier búsqueda relacionada con los derechos humanos, la democracia, la libertad de expresión, los sucesos de la plaza de Tiananmen, además de que ciertas imágenes serán bloqueadas. Pues bien, yo creo que si Google sigue adelante con el proyecto, lo que estará haciendo será ayudar a que un gobierno extranjero autoritario se aferre al poder, y todo ello a cambio de dinero, lo cual me parece especialmente grave. La gente tiene que saberlo, porque yo creo que es algo bastante alarmante. Nos quedan unos 30 segundos. ¿Puede hablarnos de Jeff Bezos, cuyo patrimonio asciende a 150.000 millones de dólares y que solo en lo que llevamos de años se ha embolsado 50.000 millones? ¿Le parece bien o mal, Michael? Yo creo que Bezos y Amazon son una de las mayores amenazas a las que nos enfrentamos actualmente en Estados Unidos, porque Amazon no solo intenta vendernos cosas a través de Internet, sino que pretende hacerse con el control absoluto del comercio y de sus plataformas. Y en China han creado eso de la calificación social, una especie de índice Moody's, solo que para las personas. Vamos, que si una persona mira mal a un policía, a lo mejor no le dejan subirse a un avión. En fin, Michael, tiene usted tantas cosas interesantes que aportarnos que, si le parece, seguimos hablando el próximo día. Será un placer. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser, Stacy Herbert. En el libro de Amós, el profeta del Antiguo Testamento, capítulo 9, del verso 1 en adelante, está escrito: vi al Señor y dijo: aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Los juicios de Jehová son ineludibles. Capítulo 9 del libro de Amós, del verso 1 al verso 3. Los juicios de Dios son ineludibles. Esto está escrito también en la doctrina en los planos celestes. Allí dice que cuando llega el Cordero, es un hecho cierto e ineludible que los tiranos caen. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Aló, hermano, muy buenos días, hermano. Acá le llama de San Juan de Lurigancho, hermano. Le escuchamos, hermano, adelante. Hermano, en primer lugar, agradeciendo por su lindo programa, hermano. Yo me siento bastante confortable, y no solamente yo, a nivel donde yo recorro por todos sitios, es bastante confortable con la realidad para saber diferenciar las injusticias que nos vemos. Hermano, quisiera contarle un caso, por ejemplo, que habla usted de acá, siempre hablamos el sistema capitalista realmente que nos trae toda la desgracia. Por ejemplo, yo me dedico a negocios ambulatorios y voy a todo el Perú, hermano, en mercados, y realmente a toditito los ambulantes nos quieren desaparecer por orden de metro, totis, plazadeo, o sea, esos mercados extranjeros que le dan, con esa constitución, le dan la prioridad a toditito esos extranjeros. Si realmente nos está desplazando últimamente acá, hermano, que voy a vender por Gamarra, en Gamarra también han llenado de policías y todos los ambulantes están sacando con el cuento que hay con lo que pasó de la Victoria acá, hermano, que es traficante, que eso es. Y realmente, hermano, se va directamente, son a los trabajadores, al pueblo que se dedica, hermano, para prácticamente ganarse el sustento del diario. Entonces, realmente, hermano, que el pueblo debe entender, tanto como yo, como comerciante a nivel del Perú, como los transportistas. En transportes, acá en Tío Lima han desaparecido los transportistas nacionales y extranjeros, ¿no? Entonces, realmente, hermano, y ahora, con este sistema que hablamos, el sistema capitalista, hermano, se han apoderado de nuestra luz, de nuestra agua, que nos pertenece a todos nosotros, nuestro gas. Por ejemplo, como usted habrá recordado y escuchará, hermano, por ejemplo, Venezuela, y en Venezuela, su servicio que tienen de luz, de agua, de gas, pagan solamente $1. Si yo le presentaría acá un recibo de luz, hermano, 400, 700, 800, 500 soles, hermano, que se paga acá en el agua, de todo. Entonces, realmente, que el pueblo acá debe saber diferenciar y reconocer sus derechos, las injusticias que nos ponen ese sistema capitalista. Realmente acá este gobierno que ayer estaba leyendo el periódico, hermano, donde dice el presidente está llevando algunos proyectos al Congreso para hacer un referéndum. Ese proyecto, ¿sabes? El pueblo debe saber que ese proyecto que está llevando el presidente son de lo que manda la CONFIE, el Fondo Monetario Internacional, en perjuicio de todos nosotros. Nosotros, el pueblo, tenemos que hacer ese referéndum, pero el pueblo tiene que organizarse, hermano. Pero gracias a su programa, hermano, tenemos que tomar conciencia pensando en el futuro de nuestra generación, porque este sistema nos está destruyendo, hermano, tanto en la alimentación, en la forma de vida, todo en la desgracia. Se han apoderado todo nuestro territorio, hermano. No hay ni un metro cuadrado que le pertenece a un ciudadano peruano legítimo, hermano. Yo, como recorro, voy con Barcio y se da cuenta, y el pueblo también sabe muy bien estas injusticias, pero no sabe definir de dónde viene el mal. Pero gracias a ese programa, hermano, para que la gente sepa diferenciar y unificarnos y organizarnos. No hay otra alternativa, ya la demostró Bolivia, en Ecuador, en Venezuela. El pueblo tiene que tomar conciencia y tomar posiciones para gobernar nuestro país, para el futuro de nuestra generación. Y siempre recomendando acá por la revelación Alfa y Omega, que nos enseñan diferenciar ese tipo de injusticias, hermano. No soy indiferente con nuestros derechos. Realmente la revelación es un... Y yo, por ejemplo, cuando voy a revelar, hermano, le digo que lean las escrituras de la revelación, porque nos da todos los pormenores para diferenciar bien claramente lo que es el mal y el bien, que es beneficio para nosotros y hasta nuestra cuarta generación, hermano. Le agradezco por la oportunidad. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano, por su aporte y la experiencia que usted tiene al recorrer diversos lugares y ser como un pulso de lo que está pasando en medio del pueblo. Eso es valioso porque nos permite ir conociendo cómo la inquietud de querer conocer las causas de las cosas hace que uno tenga esa visión, ese esfuerzo de tener algo colectivo. Pensar que lo común, lo colectivo, es lo más justo que lo individual, que lo privado. Porque en este recuerdo que hacemos de lo que ha pasado en el Perú, es terrible que un pequeño grupo siga teniendo todos los privilegios y nosotros sigamos siendo los excluidos. Aló, buenos días. Aló. Aló, le escuchamos. ¿Su nombre, de dónde llama? De acá, de San Miguel. Sí, le escuchamos. Adelante, por favor. Buenos días. Y siempre escucho Luz Alfa, pero así de lejos. He estado muy delicada de salud. Mi esposo ha fallecido. En un momento a otro. Lo que yo le pregunto es lo siguiente. ¿Cuánto tiempo tenemos escuchando a los sacerdotes, a los evangélicos, sobre Dios? ¿Por qué Dios, si existe, permite que niños pobres, que en lugar de tener en su plato un poco de comida, que debe ser equilibrada, como dicen los médicos, tienen un poco de tripa de pollo y papa sancochada? ¿Por qué Dios permite eso, si es un Dios justo? ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo tiene que sufrir tanto? ¿Por qué estos sinvergüenzas que están en el poder solo piensan en su barriga y en ellos, como si el resto no existiera? ¿Por qué los presidentes se quieren hacer justicia y se dicen que ellos son elegidos por el pueblo? ¿Pueden ellos hacer lo que les da la gana, vender nuestras fuerzas, nuestras luchas? No es posible eso. La justicia empieza desde abajo. Desde abajo, no empieza solamente para algunos. Y el pueblo, que se muera de hambre, que se muera lentamente con esos sueldos miserables, esas pensiones miserables. Eso no puede permitir Dios. Hay que descristianizar y hay que descolonizar. Muchas gracias. Gracias por su opinión. Le respondemos brevemente. El Creador permite porque se pidió esta prueba donde el bien y el mal se iban a batir, se iban a enfrentar. Y uno de ellos debería derrotar, debería triunfar. Lamentablemente es el mal el que está triunfando porque se vale del juego sucio, las armas. Si lo malo, los capitalistas, no tuvieran las fuerzas armadas, no existirían. Y eso es jugar sucio. Porque nadie le pidió a Dios emplear la fuerza para la lucha filosófica. Esto es un planeta de prueba, no es un paraíso. Entonces, si uno cree que este planeta es un paraíso y le echa la culpa a Dios de todos los males, comete injusticia contra Dios. Porque dice la Biblia que este es un planeta de prueba, es un planeta de restauración, de reparación. Y por lo tanto, el trabajo es del pueblo, de nosotros. Aló, buenos días. Aló. Aló. Sí, le escuchamos. ¿Su nombre, de dónde llama? Aló. Bien, parece. Aló. Buen contacto. Estamos explicando que el planeta Tierra es un planeta de prueba, no es un paraíso. Es un planeta de reparación. Todos venimos fallados a este mundo para arreglarnos individual y colectivamente. Pero hay un tiempo de prueba, no es eternamente. Si usted mira al pasado, todos los gobiernos injustos han caído. Todos los imperios injustos, malvados, han caído. Y los gobiernos del presente caerán. El imperio del presente caerán. Están cayendo, están agonizando. Y es una gran oportunidad para que el pueblo se libere. Porque entendemos la ley de Dios, entenderemos la ley de Dios y la practicaremos. Aló, buenos días. Aló. Aló. Buenos días, le escuchamos. Su nombre, buenos días, ¿de dónde llama? Hermano, qué gusto de escucharlos. Qué agradable es escuchar todo lo que ustedes dicen mundialmente. Yo escuché a la señora que ella estaba esperando que el gobierno, que los curas, que los pastores lo ayuden, pero no es así. El único que nos puede ayudar es Dios. Pedirle a él, y que la gente es pagana, están adorando los bultos y creen que los curas o los pastores le van a servir. Lo que tienen que es leer su Biblia, escuchar el consejo que nos da Dios. Pero la gente no se le ocurre leer la Biblia ni escuchar la palabra. Pero sí, le cuento, los evangélicos conocen más de la palabra. Muchos han sido católicos, pero han entrado a la iglesia evangélica para conocer la palabra y son bendecidos. ¿Puede usted creer que los evangélicos suceden estas cosas? Lo que hacemos es orar. Y todo el mundo debería orar. Le aseguro que las cosas irían mejor. Ustedes lo están haciendo. ¡Qué lindo! Que Dios los bendiga eternamente, pero pongan mucho la palabra. Y si se puede, en esas reuniones que hacen en los parques, primero pónganle a Dios, porque pocos son los que hablan de Dios. El mismo gobierno, ¿por qué cree? Porque don Sata está, pues, llegando a todos los corazones, pero si uno está en la palabra, Dios hace de que el Satanás se vaya. Que Dios lo bendiga y que la gente escuche. Primero es Dios, después es todo, en nombre de Jesús. Gracias, hermanito. Gracias, gracias por su opinión. Y recordamos que este es un planeta de pruebas. Aló, buenos días. Aló. Este es un planeta de pruebas. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Yo me llamo Linda. Yo no he hablado para que digan de que quiero que los curas o los presidentes hagan algo, no. Sino hablo para que el pueblo comprenda y entienda de que la única forma que tenemos de cambiar este sistema asqueroso y inmundo no es para atañarlo a la, a la, a los evangélicos, no, no, nunca harán nada a ellos, porque los evangélicos lo único que hacen es adormecer al pueblo y tenerlos leyendo, leyendo lo que ya fue. El pueblo tiene que organizarse y levantarse, es la única forma y cambiar, porque nadie nace malo, la sociedad lo vuelve malo, una sociedad injusta, una sociedad que solamente se mira 3-4 veces en el espejo, pero es inconsciente, un sistema donde tenemos una política neoliberal, donde el poderoso es cada vez más poderoso y el pobre es más hambriento y miserable y muere lentamente en las calles. No se trata de leer la Biblia, se trata de organizarse y tomar conciencia que la única forma es votar a esos sinvergüenzas, cambiar el sistema y voltear la tierra de lo que está podrido abajo, tirarlo abajo. Buenos días. Bien, la doctrina del Cordero de Dios, los 10 mandamientos, es la guía de acción para la lucha, para la revolución, para la transformación total. Cristo es el primer revolucionario que enseñó cómo organizar al pueblo en una comunidad bajo el principio, cada uno recibirá de acuerdo a su necesidad. A partir de esta fórmula, se puede organizar un gobierno de justicia y de igualdad, porque no habrán explotadores ni explotados. Habrá una comunidad de trabajo de seres creativos, libres, en pensamiento, en acción, pero no libertinos, no en base a mandamientos o normas de hombres que están influenciados por la desigualdad y la explotación. Un pueblo sin guía, sin ley, es fácil de ser engañado. Y la ley suprema siguen siendo los 10 mandamientos. A partir de los 10 mandamientos se puede organizar la economía, se puede establecer un gobierno, se pueden desarrollar la más alta moral, se puede desarrollar la más alta moral, se puede tener relaciones verdaderamente humanas. Pero si no tenemos esa guía, si no tenemos ese manifiesto, cualquier organización rápido se degenera. Mire usted, todas las organizaciones que existen en el mundo están degeneradas y corrompidas porque no tienen moral. ¿Y quién da la moral? Solo los 10 mandamientos otorgan la más elevada moral a nivel planetario. No hay otra. Acá no se trata de que si uno es creyente o no creyente. Acá se trata de tener una ley que a todo beneficie. Por ejemplo, la ley de los mandamientos que dice, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Esta ley solo se puede aplicar en el comunismo. En el capitalismo es imposible, porque es un sistema de explotación del hombre por el hombre. En el socialismo se aplicó el principio, el que no trabaja, no come. Y eso es un gran avance. Pero en el comunismo ya existe la perfección en cuanto al gobierno. ¿Por qué? Porque allí no existe explotación de los trabajadores. No existe lo privado, que a uno beneficia y priva a todos. No existe la fuerza armada que defienda los intereses de una clase. No existe la división de creencias en religiones, sectas, iglesias. Eso desaparece. No hay necesidad de iglesias, de templos, de catedrales. No hay necesidad de papas, pastores, curas, monjes, sacerdotes. No se necesita de esos intermediarios. Porque los trabajadores, cumpliendo los 10 mandamientos, se gobiernan bajo la más alta moral y justicia que pueda concebirse. Un partido político tiene un manifiesto, tiene una parte conceptual y doctrinal. Nos estamos refiriendo al Partido Comunista. Fuera de ese partido, nadie tiene un manifiesto, nadie tiene una doctrina, porque los partidos políticos del capitalismo solo sirven a los grupos de poder que se apoderan de las instituciones claves de un Estado, pero no tienen una doctrina, no tienen ideales, no tienen propuestas para un planeta, no tienen visión. Y el fracaso de ellos y su descomposición está a la vista. Por lo tanto, las Sagradas Escrituras nos enseñan que no se puede servir a dos señores, no se puede servir a los explotadores y a los explotados juntamente. Tenemos que definirnos por uno. O servimos a los explotadores o nos liberamos de ellos. Y las Sagradas Escrituras tiene el código moral para liberarse de ello y son los 10 mandamientos. Ustedes, hermanos, hermanas del pueblo, pregúntense, ¿por qué está prohibido enseñar y aplicar los 10 mandamientos? ¿Por qué está prohibido? Porque a los capitalistas no les conviene, porque al Vaticano no le conviene, porque a las iglesias evangélicas no le conviene, porque a las Fuerzas Armadas no le conviene. Y ellos prohíben que se enseñe y se aplique en la vida diaria los 10 mandamientos. ¿Qué pasa si aplicamos los 10 mandamientos? Este planeta se vuelve paraíso. Desaparece la corrupción, desaparece la explotación, desaparece el engaño, la división, la traición, la pillería, desaparece todo lo sucio del capitalismo. Y lo podemos ver mandamiento por mandamiento. Desaparecen las privatizaciones. El 10º mandamiento dice, no codiciarás los bienes ajenos. ¿De quién es el oro que existe en cada nación? Es de todos. ¿De quién es el gas, el petróleo, la plata? ¿De quiénes son los recursos naturales? Son de Dios que da para beneficio a todos. ¿Quién se ha apoderado de estos recursos con la fuerza? Lo estamos conociendo a través de los datos y registros de la historia. Se apoderaron los criollos, se apoderó la oligarquía, la aristocracia, se apoderaron los grupos de poder económico que ahora gobiernan en el Perú, manifestado en 4 banqueros, que son los dueños, violando el 10º mandamiento que dice, no codiciarás los bienes ajenos. Si dicen que somos peruanos, se supone que debemos ser dueños del oro, la plata, el petróleo, el gas, las comunicaciones, las reservas. Pero nosotros somos, para los que se han apoderado del Perú, somos extraños. No nos pertenece nada. No nos pertenece los servicios de telefonía, no nos pertenecen los aeropuertos, no nos pertenecen los centros de producción de los alimentos, no nos pertenece la industria, no nos pertenece el ciberespacio, el espacio, no nos pertenece nada. Hemos sido excluidos del progreso y de los beneficios que Dios da para todos. En sus 10 mandamientos está la ley que dice, no robarás. Donde hay injusticia, hay robo, porque a alguien le roban la justicia. Ese alguien es el pueblo, la mayoría. Se roba la justicia porque solo los que tienen oro, dólares, son respetables y beneficiados. El que no lo tiene es condenado. Por eso dice la doctrina Alfa y Omega, la justicia humana es una farsa. Aló, buenos días, estamos en los minutos finales. ¿Le escuchamos? Con Rodolfo San Juan de Urigancho. Ah, hermano, estamos en los minutos finales, si fuera breve, por favor. Ya. ¿Aló? Aló. Ya, bueno, lo que hemos dicho en este caso es el, ¿no? Ya, ese es el momento de que se ha encontrado acá uranio, acá en Puno. Ojalá pues, que ese pueblo de Puno, por más necesidad que tiene, ojalá que tenga la previa consulta y beneficio para todo el pueblo, y el pueblo que no se debe dejar engañar. No, está bien que se venda a Rusia o a cualquier país, No, pero se requiere que sea una plataforma tipo pentagonito para que pueda esos animales vicuñas que debe ser protegido por todos los peruanos, porque eso está el símbolo de nuestra moneda, y ese vicuña pues en ningún país lo tiene. El ejército, la marina, la aviación debería ahí a proteger allá también, no, porque ese es un beneficio tanto para ellos y para todos los peruanos, y el orgullo, ¿no? No, de tener ese... Orgullo no, hermano. Entonces, pues, le agradecemos por su participación en estos minutos finales, pero orgullo no, el orgullo es del demonio, el orgullo es de las tinieblas. Esos que se sienten orgullosos de sus Fuerzas Armadas son demonios. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas no defiende a los trabajadores, defiende a un sistema de vida que explota al pueblo. Esa verdad de Dios está en el mandamiento sexto que dice, no matarás. Y en la siguiente edición vamos a compartir acerca de este tenebroso proyecto de la bestia norteamericana de querer adueñarse del espacio con una fuerza espacial. Ellos quieren dominar el ciberespacio y quieren dominar el espacio como tal. Está en su desesperación. Esto ocurre cuando un imperio enloquece, y la locura del imperio norteamericano querrá arrastrar al mundo, pero la doctrina del Cordero de Dios ha llegado para liberarnos de las acechanzas del demonio. Visite la página web, es un sitio multi-idiomas, www.alfayomega.com. La doctrina del Cordero de Dios y el mensaje telepático se está publicando en 60 idiomas, lo más hablado de la tierra, cumpliéndose lo anunciado en los planos celestes. La doctrina del Cordero de Dios se extenderá y se traducirá a todos los idiomas de la tierra. Su impacto será tal que hará caer al extraño sistema de vida, no basado en la ley de Dios, sino en las leyes del oro. Si el Divino Creador lo permite, compartiremos en nuevas ediciones de El Tiempo que Resta. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El Tiempo que Resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.